11:34, tuvimos una mañana, tenemos una mañana muy socioambiental. La vamos a completar con la columna de Florencia Srur. ¿Cómo andas, Flor? ¿Cómo andas, Cintia? ¿Cómo andas, Osense Kermesera? ¿Todo bien? Todo tranquilo, sí, la verdad que sí. Empezamos el lunes bien, de buena manera. Bien. Rosa. Bueno, yo voy a tirar un poco abajo. La verdad que estuve laburando a full y no pude escuchar el programa. Pero capaz que más o menos sé por dónde va la mano lo que estuvieron hablando, bueno. Social mentalmente. Capaz que alguna jornada de plan de acción de cambio climático que se va a hacer. No, pero bueno, ¿no? Hay, en realidad arranqué yo con las jornadas de socioambientales de las escuelas primarias, después conversamos con el proyecto productivo de la comunitaria allá en Santa Isabel. Bueno, y ahora venimos con vos, así que metele nomás. Bueno, entramos ya la semana pasada, la anterior, hubo hoy un anuncio de la ONU bastante como trambólico, que salimos del calentamiento global y todo el mundo está como, sí, pero entramos a leer a la ebullición global y como, uy, no. Y entonces ahí la cuestión es qué es leer a la ebullición global, y por más que el nombre es bastante drástico y habla por sí mismo, en realidad lo estuvimos experimentando la semana pasada y la anterior con un calor que no era normal para el invierno, un calor que si acá en invierno lo sentimos así, en el hemisferio norte en verano lo sintieron pero mil veces peor, y a uno le da miedito de qué va a pasar con nosotros en el verano, porque si ya estamos a fines de julio, a principios de agosto en remerita, bueno, miedo. Cuestión es la siguiente, justamente, o sea, fue el julio más cálido de lo que se tiene registros y de los registros paleoclimáticos de por lo menos 100.000 años, o sea, al horno. Y en julio se superó temporalmente ese 1,5 del Acuerdo de París. Ese 1,5 aumento de temperatura media global se fue para allá. Y hubo unos 17 grados de temperatura media global, lo cual es bastante, no parece, pero es bastante. Entonces, ¿en qué afecta? ¿En qué afecta? Además de tener calor, por más que mucha gente haya estado muy contenta de poder ir a tomar unos mates en medio de julio con este veranito, y que en el hemisferio norte haya habido bastantes mortandad de personas por calor y los incendios, hay un impacto que nos está afectando a nosotros en este momento en el hemisferio sur y que no se habla mucho, que es que este cambio no solamente nos afecta a nosotros y nosotras como humanidad, sino que está afectando a todas las especies de flora y fauna, y eso se puede ver porque están floreciendo bastantes cosas en julio, o sea, fines de julio y principio de agosto, están floreciendo plantas que no tendrían que florecer ahora, sino que en primavera, que es como lo lógico, ¿no?, que uno piensa. Y uno diría, bueno, ¿cuál es el problema de que florezcan antes? Y el problema es que las plantas, lo mismo que cualquier especie, los animales también, la reproducción es algo que consume energía, algo que consume mucha energía, reproducirse. Por eso doy como un ejemplo el caso de mujeres que capaz tienen un trastorno alimentario del estilo anorexia y bulimia, que es probable que pierdan la menstruación. ¿Y eso por qué? Porque el cuerpo entra en un estado de supervivencia. Claro. No tengo energía suficiente para pensar en reproducción, es decir, para completar el ciclo menstrual o el ciclo femenino, entre comillas. Entonces, toda la energía va a poder sobrevivir. En las plantas es lo mismo. Entonces consume mucha energía florecer, porque la flor es el sistema reproductor de las plantas. Al hacerlo antes de tiempo, no hay suficientes polinizadores para que vayan a esas flores y dispersen, ¿no? Porque el rol de los polinizadores es, además de que ellos consumen el polen para comer o para crear su alimento, es justamente hacer que el de la flor se fertilice y pasa a ser fruto, que tenga semillas y nazca una nueva planta. Y que haya un intercambio de material genético. Entonces van las abejas, por ejemplo, las mariposas, o los colibrí, o los murciélagos, o lo que sean, van de flor en flor y van distribuyendo ese material genético. al haber florecido antes, todavía no hay polinizadores suficientes. Entonces fue una explosión de flores, medio que en mano, porque no hay nadie que te disperse nada, y tampoco van a llegar a generar fruto. Y si llegasen a generar fruto, no sería la misma cantidad, y puede ser que todavía haya alguna que otra helada, porque en definitiva estamos en julio, agosto. Es más, hoy heló en Santa Rosa, hubo una escarchita por ahí. Sí. Entonces, cuando sea el momento de floración... Sí, y recordamos, Flor, la última helada de enero que destruyó todos los viñedos de Telén, por ejemplo, en pleno claro, enero. Claro, tal cual. Perdón. Sí. Cuestión es que cuando sea el momento real de la floración, en septiembre, octubre, ya la planta no va a tener tanta energía y no va a ser tan extraordinaria esa floración porque ya gastó ese recurso antes de tiempo. Entonces va a haber menos flores, pero van a estar los polinizadores y van a estar como, che, no tengo comida. Claro. ¿Qué pasó acá? Entonces va a haber una disminución de polinizadores. Entonces va a haber menos plantas y para el año siguiente va a haber un desbalance tremendo entre cantidad de polinizadores y cantidad de plantas nuevas. Y esto es mucho, muy grave, porque hay una frase que es muy conocida que se la adjudican a Einstein, pero hay gente que dice que en realidad surge de una protesta de apicultores en el 94, esa frase que dice, si las abejas se extinguieran, en 4 años la humanidad se extingue también. Uh-huh. Y por más que no hay un estudio científico que diga, sí, 4 años a rajatabla, es verdad que si no hay polinizadores, no hay vida en la Tierra, porque los polinizadores se encargan justamente de dispersar y hacer crecer plantas en distintos lugares. Y hay polinizadores muy específicos para plantas muy particulares. Entonces estamos hablando de un problema que se nos viene de gran extinción de especies y de menos producción de oxígeno por parte de las plantas, porque va a haber menos plantas. Además que al haber menos polinizadores hay menos alimento base, hay muchos animales que comen polinizadores, muchas aves, por ejemplo, que comen polinizadores y muchos otros animales que comen aves. Entonces es una disrupción en lo que entre comillas es cadena, a mí me gusta más hablar de red trófica, que después nos va a pegar a nosotros también. Entonces, este veranito, y yo voy a volver a repetir algo que he dicho, no soy ni team verano ni team invierno, yo soy team estaciones en donde tienen que estar. En verano tiene que hacer calor, normal. En invierno tiene que hacer frío, en primavera tiene que florecer y en otoño se tienen que caer las hojitas. Por lo menos en Argentina, que tenemos las 4 estaciones uh-huh. bastante bien marcadas, hay países del Caribe que no, que es o lluvia o calor. Acá que tenemos las estaciones hay que ser team estaciones, ni team verano ni team invierno. Que la gente que estuvo contenta por poder ir a tomar unos matecitos con este calor, no tiene nada de malo disfrutar. Pero que piensen de dónde viene este calor, que no es normal, y que también nos preparemos un poco para lo que va a ser el verano. Porque si ya estamos así en invierno, el verano va a ser terrorífico. Y ahora se va a hacer, a partir de mañana y el miércoles, como una pata de lo que es el plan de acción de mitigación y adaptación al cambio climático. Que todo deriva de la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y el Plan Nacional. Se va a hacer en La Pampa, y bueno, mañana es reunión con los municipios y comisiones de fomento, y el miércoles con representantes de todos los organismos de la provincia. Yo voy a ir, bueno, por parte de mi lugar de trabajo, uh-huh. y bueno, esperemos que... sea interesante, sea productivo y que justamente se piense de verdad y se puedan lograr cosas interesantes teniéndonos a todos los organismos del Estado ahí a disposición en medidas de mitigación en cuanto a lo que es disminuir la emisión de gases de uh-huh. efecto invernadero, lo que es la transición a energías limpias y demás, pero sobre todo medidas de adaptación, porque se vienen cositas calientes. Claro, se vienen cositas calientes y tenemos que estar preparados y preparadas. Flor, ¿dónde es la reunión este miércoles? Es en el Consejo Superior, tercer piso de la Universidad Nacional de La Pampa, ahí en la Gil, enfrente de la plaza. Uh-huh. Es todo el día, desde la mañana, la siesta y después un ratito de la tarde. La verdad que estoy entusiasmada por ir, porque creo que es algo necesario, que quizás se tuvo que haber hecho antes, pero bueno, la ley nacional se aprobó en 2020, que quizás se tuvo que haber aprobado antes. Pero bueno, viste, así son las cosas. Sí, Está el no. dicho de más vale tarde que nunca, esperemos que se aplique de manera correcta. Así que bueno, nada. Luego van a hacer, seguramente, lo tienen que hacer, una jornada con participación ciudadana, o sea, de todas las personas, porque está dentro de la ley nacional y está dentro del Plan Nacional de Acción y Mitigación. Así que por el momento es una cuestión más como del Estado, pero luego va a tener que haber voces de la sociedad toda y de pueblos originarios y de organizaciones ambientales, ONGs. Bárbaro. Así que estaremos atentos, veremos qué pasa. Y bueno, nada, no hablé de la TUEL, que mañana es 8 de agosto, pero bueno, vamos a hablar de la TUEL el viernes, en el artículo 41, así que escúchennos de 17 a 18, que seguramente es uno de los temas que tratemos, porque siempre el 8 de agosto para La Pampa es algo emblemático que tenemos que seguir reforzando. Gracias, Flor. Te agradecemos realmente el aporte de cada lunes y atentos y atentas a lo que ocurre el miércoles. Bueno, nos estamos escuchando. Dale, abrazo. Florencia Esrur, nuestra columnista socioambiental, quien estuvo participando este fin de semana también de un programa especial de ALER, la red de la latinoamericana de educadores radiales, de la que formamos parte a través del Foro Argentino de Radios Comunitarias, en una entrevista que le hicieron comunicadores y comunicadoras de Colombia, Venezuela. Y algún que otro también país hermano latinoamericano, porque realmente hay que pensar las soluciones desde los sures, que somos los más afectados, y no aceptar la bajada de línea que viene de los extractivistas.